Buenos días, les habla su tío Sonrisa, su filósofo musical. Ahora les hablaré del autocontrol. ¿Listos? Muy bien, tío Sonrisa, adelante. ¿Qué tal, amigos? Hoy conquistaremos la ira con una sonrisa. ¿Alguna vez se ha encolerizado? ¿Lo ha hecho? ¿Qué? Bien, ustedes pueden controlar ese mal genio, amigos. Es muy sencillo. Este es el secreto. Escuchen. When anger rises in your soul, laugh and count to ten. Self-control should be your goal. Laugh and count to ten. ¿No es una maravillosa filosofía? Siempre cuente hasta 10 cuando la ira aparezca. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¡Santo cielo, funcionó! Ahora escuchemos juntos esta alegre tonada. When you're tangled up in trouble, don't fret the livelong day. For trouble's just a bubble, just laugh your cares away. Ahora tomen como ejemplo a los pajarillos, nuestros queridos amiguitos emplumados. ¡Ah, tómalos tú! Ellos nunca se disgustan y todo el mundo los ama, ¿no es cierto? ¡Está bien, olvídalo! Y ahora cantemos como los pajarillos. Tweet, tweet, tweet, tweet, tweet, tweet, the birds sing merrily. Tweet, tweet, tweet, tweet, tweet, tweet, the happy as can be. Y recuerden, siempre ignoren los problemillas. Sí, está bien. Yo lo haré, seguro que lo haré. Ofrecemos un poco de música. Sonríen y cuenten hasta 10. ¡No puedo soportarlo! ¡No puedo soportarlo más! Vamos, vamos, todos juntos contemos hasta 10. Thank you.